harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Buenas tardes. Que sí, que no, acá saludamos desde el programa Trabajadores. Bueno. ¿Cómo te va, María? Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Cacho. Y detrás de la pecera, como todos los martes a las 7:30, programa Trabajadores, nuestros operadores múltiples, los titulares, los suplentes, todos están hoy, ¿no? Hoy está completo, me parece, ¿no? Compañera Barbie, Rama, ocupado del mate. Y hay otro compañero, Nicolás, que también está aprendiendo. Está... Muy bien. Y José Luis continúa. José Luis continúa. O sea que creo que hay más del otro lado que de acá. Radio Semilla, nos reproducimos. Así es. Bueno, hoy es un programa especial, Trabajadores, ¿no? Sí, con algunas connotaciones un poco tristes. Muy penosa. Muy penosa para nosotros. Y por eso que el programa de hoy, toda la primera parte... Y vamos a dedicarlo a retransmitir un programa que nosotros habíamos hecho en noviembre del año pasado con la compañera Sonia de acá de IMPA, que desgraciadamente este sábado falleció dejando un agujero enorme entre sus trabajadores y en primer lugar entre su familia, ¿no? Seguramente. Entre sus compañeros y en todo el espacio de IMPA, porque ella ha tenido que ver con poniendo el empuje a todos estos espacios, bachillerato, los talleres, centro cultural, etcétera. Sí, formaba parte del alma de IMPA. Sí. Así es. Y además una buena persona, fundamentalmente, ¿no? Hermosa y buena persona. Lo poco que pudimos tratarla nosotros aquí nos llenó de. Nos transmitió una cosa muy especial, ¿no? De cariño y de calidez. Y muy colaboradora, a tal punto de cuando hicimos nuestro festival últimamente. Bueno, yo vine a invitar acá a los compañeros de IMPA, a los trabajadores. Ella se ofreció a ayudarme a recorrer toda la fábrica, sección por sección. Y bueno, con todo cariño, fue la última vez que estuve con ella. Y bueno, realmente no lo podíamos creer eso que pasó. Yo estuve también, por suerte, estuve en la marcha del 24 y bueno, y ella muy afectuosamente se acercó y entonces marchamos un tramo abrazadas y entonces ella comentó que en Radio Semilla se sintió en un lugar donde ella podía hablar con toda comodidad, porque era una persona tímida, ¿no? Así que bueno, eso para nosotros... Es un gran orgullo. Un gran orgullo. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos, recordamos nuevamente a nuestros oyentes y amigos que esto pasó hace unos meses y habíamos invitado a Sonia junto con otros dos metalúrgicos, es decir, se juntaban tres metalúrgicos y bueno, van a conocer por sus propias palabras cuál era su estado de ánimo y cuál era la perspectiva que veía ella para la fábrica. ¿La escuchamos? Bueno, y nos gustaría recordarla así, ¿no? Siempre. con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esa fuerza. Los juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que perdimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en Radio Semilla con nuestro programa Trabajadores. Como todos los martes, a las 7:30. Hoy estamos un poquito atrasados. ¿Estamos atrasados? Como 15 minutos. Ah, no, qué mal, qué mal. Bueno, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Estamos contentos porque tenemos hoy visitas y nos prometen que van a llegar más visitas, ¿no? Ah, buenísimo. Entonces, al menos tenemos esa promesa. Metalúrgicos, ¿no? Todos ellos serían metalúrgicos, pero vamos a adelantar uno solo, el que tenemos. Está, el que está acá, que es nuestro compañero José, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, José Villa, trabajador metalúrgico. Muy bien. De la zona de Avellaneda, para más datos. Sí, que además es amigo de la radio. Es amigo porque de la radio, ha venido varias veces, sí, sí, sí. Bueno, y después, y Sofi, por supuesto, que es nuestra operadora. Saludando. Que saluda, pero bueno, del otro lado. Y ahí llegó el compañero que faltaba. Jorge, ¿cómo estás? Eso para todos. Ay, gracias, gracias. Que es un metalúrgico. Compañero José, que ya lo presentamos. Otro amigo acá de la radio, el compañero Jorge, metalúrgico de la zona sur. Sí. Y una compañera muy especial, que es la compañera también de una metalúrgica plástica de IMPA, de acá de la casa. Muy bien. Así, y además Jorge, que también fue de la casa. Pero eso nos lo va a contar. Bueno, después de. Y que hacemos un cortecito. Después de un chiquito. Cortecito pequeño. Es bueno saberlo, y mejor, decirlo. Lo que de cualquier explotación minera a cielo abierto se extrae, es parte constitutiva de tu cotidianeidad. Mi teléfono celular, claro ejemplo, que es, además, una necesidad impuesta. Que me deje de recostar en banderas y proclamas, y, si quiero el cambio, que se opere primera y únicamente en mi piel. No son marcianos quienes extraen los metales, ni a manos de ellos es a quienes van a parar. Es grave el error que puedo cometer hablando siempre puesto en víctima. Hoy soy victimario. Vamos a comenzar con los compañeros invitados. Compañera Sonia, la vamos a saludar. Y bueno, acá Sonia, contanos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sonia, trabajo acá en IMPA desde el año 78. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Bueno, yo soy Jorge y trabajé en IMPA del 76 al 78 también. Y yo soy José Villa, trabajador metalúrgico de Zona Sur y más específicamente de Tenar y Siat, en Valentín Alsina, una planta que pertenece al grupo Techín. La cara visible de ese grupo es el señor Pablo Roca. Yo trabajo en la misma fábrica, el patrón es el mismo, don Pablo. Don Pablo. Sí. Don Pablo, en cambio estamos en otra situación totalmente distinta aquí con Sonia. Sí, con el trabajo cooperativa. Bueno, que es la mejor forma de trabajar, digamos. Y Sonia, cuando vos viniste acá a esta fábrica IMPA, ¿Estaba organizada igual que ahora? No, a pesar de que era una cooperativa, no estaba organizada de esa manera. Y de hecho, o sea, tuvimos el problema en el 98 de que vaciaron la fábrica, los mismos compañeros que estaban en la conducción, y trataron de hacer un negocio inmobiliario. ¿Ya en ese entonces era importante el negocio inmobiliario? Y desde ese en ese momento, sí. Sonia, sí. ¿Por qué decías vos que es la mejor manera esto de la cooperativa? Y porque es la mejor forma, digamos, en que se reparte el trabajo, se reparte, digamos, lo que las ganancias, o sea, es una forma de cooperar con el compañero, es una forma, digamos, de que se distribuye mejor todo, y que uno trabaja tranquilo sabiendo de que nadie se apropia de nada más de lo que se tiene que llevar. Y es igual para todos. Sonia, ¿alcanza lo que se gana como para vivir dignamente? Sí, porque uno es como que trabaja de otra manera, digamos, trabaja más tranquilo, le pone más más empeño, digamos, al trabajo, y en general es como que uno aporta más de lo que aportaría, digamos, para un patrón, ¿no? Vos trabajaste bajo patrón, sí, acá, sí. Obviamente, ¿no? Sí, ¿Y qué cosas te modificaron a vos, digamos? Y desde el saber, digamos, en el tema de la producción, desde el saber cuánto cuesta la materia prima, cómo podemos hacer para trabajar mejor, para hacer más producción. Sabemos todo lo que... Lo o sea, que se involucran, están todos involucrados en lo que están haciendo. En lo que estamos haciendo, exacto. ¿Y las decisiones, Sonia, quién las toma? Y las tomamos en asamblea, si bien, digamos, en ese tema hay que trabajar muchísimo, porque no todos pensamos de la misma manera, pero yo pienso que si tenemos, digamos, esa meta de salir todos adelante con el trabajo, se pueden limar todas las diferencias, digamos, que tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas aparecen, por ejemplo, en esas diferencias? Y el tema como que de pronto los que están al frente de una cooperativa a veces es como que, digamos, tratan de tomar decisiones que a lo mejor al resto no, no está de acuerdo, pero bueno, en la asamblea se habla, se discute y se llega, digamos, a... Es el ámbito donde ustedes pueden claro, expresar de que no estamos conforme o de que, digamos, tendrían que ser diferentes la situación, ¿no? Los que vos decís que están al frente son los compañeros de la comisión directiva. Elegimos nosotros en las asambleas, o sea, hay una asamblea donde nosotros decidimos quiénes nos representan. ¿Y todos los años eso lo renueva? No. Hace un tiempo que no tenemos ese tipo de asamblea, pero también por el tema de que los golpes que recibe IMPA hace, o sea, prácticamente desde que la recuperamos, nos impidió, digamos, muchas veces ir a una asamblea para decidir, digamos, quiénes iban a estar, ¿no? O sea, en conjunto. O sea, sí estamos de acuerdo. Hoy, hace 15 días atrás, cuando fue la noche de... Sí. Vino a este estudio un compañero de ustedes, Campito. Ah, sí. Él también fue parte de la directiva. Él fue presidente, el primer presidente, digamos, después del 98, y bueno, fue la nueva forma, ¿no?, de trabajar de la cooperativa. O sea que estos ataques, digamos, que recibe IMPA, les está obstaculizando a ustedes el funcionamiento más pleno. Y mira, nosotros cuando recuperamos IMPA también quedamos con una deuda de 6 millones de pesos a pagar, porque se hizo una convocatoria de acreedores, y nosotros desde el 2001 teníamos que empezar a pagar esta deuda, y fue a base de sacrificio, porque nos llevábamos muy poco tratando de pagar y de que no nos quiebren. Pero al final la idea del negocio inmobiliario es como que tuvo más importante para el juez, y así, bueno, nos llevó a la quiebra en el 2009. A pesar de que nosotros veníamos pagando y cumpliendo, ya te digo, con mucho sacrificio, ¿no? Porque nos llevábamos muy pocos retiros a nuestra casa. Posteriormente, esa decisión del juez, ¿cómo sigue la cosa entonces? Y bueno, a partir de que nos quiebra en el 2008, nosotros, gracias a la solidaridad de las organizaciones sociales, de fundamentalmente del barrio, y de todos los que conocen, digamos, el trabajo que tiene INPA con el bachillerato, con el centro cultural, nos permitió esa solidaridad volver a entrar, porque el apoyo que tuvimos, de pronto con, no sé, eran como 100 policías que estaban afuera, al ver, digamos, tanta gente que apoyaba a INPA, sacó a la policía el juez y volvimos a entrar. Pero a 15 días, 20 días nos cortó la luz, nos cortó el agua, y entonces nosotros tuvimos que salir a alquilar un generador, nos movilizamos como siempre y otra vez volvimos a trabajar. Y son golpes que capaz que, o sea, ahora que logramos, digamos, la ley de expropiación temporaria, que es la de, nos dieron por 2 años el gobierno de la ciudad, el juez lo que hizo es declarar inconstitucional esa ley y también nos dejó, o sea, legalmente en la nada otra vez, y bueno, ya nos había desalojado como 3 veces. Así que apelamos, lo último fue la corte que falló, digamos, a favor del juez, y otra vez estamos en la misma. Por eso también hoy en día convocamos, digamos, a que toda la gente que conoce INPA que apoye. Están recolectando, haciendo una recolección de firmas, petitorio, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que está aquí en la mesa del estudio para que todos los invitados y demás. Sonia, una pregunta. ¿Quiénes reclaman los terrenos para edificar? Mira, acá el juez es como que se quedaría, porque pagando la deuda concursal y todo esto, es como que quedaría, digamos, millones para su bolsillo. Y él lo que dice, nosotros veníamos pagando la deuda concursal, él lo que dice es que quiere vender el edificio para pagar esa deuda concursal. O sea, los acreedores. Es decir, ni siquiera los que vaciaron la fábrica son los que están reclamando. Están pidiendo, no. Es el Poder Judicial directamente. Sí, sí, sí. Pagado al enemigo. Y nosotros nos preocupamos porque el trampa nuestra es grande. Mirá este. Claro, no, desgraciadamente no solo existe el trampa de ustedes. Hay varias otras cosas. Sí, sí. Hay varias trompas dando vuelta. Y todo este proceso que nos contaba la compañera, ustedes, estoy preguntándole a nuestros invitados, conocían por supuesto de INPA, ¿qué idea han tenido durante estos años? Porque bueno, somos metalúrgicos. Sí, somos metalúrgicos y sabemos, digamos, de la lucha que viene dando INPA, los compañeros de INPA, ¿no? Esta cooperativa que siempre ha estado presente dando la solidaridad en cuanto a lucha. Está dando vueltas, así que tenemos la información siempre por los medios no oficiales, digamos, ¿no? Porque salvo que, como decía la compañera, en algún desalojo cuando viene la policía y todo eso, recién aparecen los grandes medios, después no, como que se invisibiliza la situación y la problemática de los compañeros, que es una problemática que tiene que ver con el derecho al trabajo, el derecho a la necesidad de trabajar. Y como decía la compañera, es una construcción distinta de trabajo en forma de cooperativa, cosa que nosotros vivimos una realidad absolutamente distinta en una planta que ahora, desde el año 87 pertenece a una multinacional como Techín. Pero bueno, digo, nosotros tenemos conocimiento de la lucha que vienen dando los compañeros y siempre, bueno, esperamos que se termine resolviendo favorablemente. Pero sabemos que es una lucha muy difícil y que hay muchos intereses creados, más como se decía ahora, con toda esta cuestión de este gran negocio inmobiliario. Uh-huh. Y es una zona muy, muy apetecible. Y es grande esto, ¿no? Pero bueno, evidentemente, con que sea apetecible no alcanza. Los trabajadores están acá para dar pelea y la están dando, digamos. Si no hubiera sido por ello, inevitablemente esto ya se hubiera perdido. Es claro, digamos, que hay una lucha muy fuerte que se viene dando y que es a fuerza de pulmón y a puro corazón de los laburantes. ¿Y vos, Jorge, conociste lo que era la cooperativa Trucha que nos contaba Sonia antes del 98? Sí, sí. Cuando caí a trabajar, yo entré contratado en la cooperativa y me efectivizaron, me asociaron al poco tiempo, ¿sí? Porque, bueno, le gustó mi trabajo, me asocia, yo pasé a ser socio, creo que, bueno, debo tener todavía el carnet de socio de la cooperativa. Entonces, en las charlas de de compañeros, en algún momento hablé de más y manifesté mi vocación cooperativista, que yo había participado en movimientos cooperativos de otra índole. Yo estaba convencido de que esto era una cooperativa también. A los dos días me llamó el gerente de Relaciones Industriales, pero eran cinco dueños en realidad, los cinco gerentes eran los que manejaban todo. Me acuerdo que me llamó, me puso las cosas muy en claro. Entonces la recomendación de él era muy simple: si yo quería llegar a ser socio de la cooperativa, tenía que navegar entre dos aguas. Es decir, tenía que dejar de ser muy conocido, como había llegado a ser en poco tiempo, y tampoco ser desconocido totalmente. Él me tenía que conocer, ¿sí? Pero los 250 compañeros no tenían que tener mi nombre en su boca por X razones, ¿no? Y yo estaba esperando a mi primer hijo, vivíamos acá cerca, y era toda una situación que no era para presentar guerra, así que yo tuve que mascar el freno quedarme quietito en el molde. Me acuerdo de las asambleas las esperaba la gente con... Los compañeros esperaban la asamblea con ansiedad, no para participar, porque no estaba permitido participar. ¿Y qué hacían en la asamblea? Pero lo que pasa es que en las asambleas se escuchaba la rendición de cuentas, se aprobaba la propuesta del síndico. ¿Quién la aprobaba? En la asamblea. Los compañeros. Los socios, todos veníamos, no faltaba ninguna. ¿Por qué? Porque no, tú no estabas, pero era, la cosa era así, había tablado, micrófono abierto y vino en jarra hasta que caiga el sol. ¿Vino? Sí, después, entonces... Cosa que... Acá eran todos guitarreros y bombistas, y escuchame, nos moríamos por ser artistas arriba del escenario, porque además una vez que levantamos la mano, chao, se iban todos con la papeleta firmada, y nosotros nos quedábamos de chupi, comida, lo pagamos nosotros, pero no éramos conscientes de eso, no había tampoco... 76, 77, claro. 78, ¿sí? Porque sobrevivimos aquí dentro a Martínez de Hoz, lo sobrevivimos, porque teníamos, como cooperativista, teníamos un recurso, ¿no? Reclamábamos, como no había aumento de salario, estaba todo congelado, nosotros reclamábamos un adelanto de la participación de ganancia de fin de año. Era nuestra plata que íbamos, claro, a cobrar, se suponía, cuando se cerraba el balance. Y en el año 77 llegamos a comprar un predio en Pilar. Pilar, sí. ¿Por qué? Porque había venido la orden de los milicos que había que desalojar todas las fábricas de Buenos Aires. Entonces había que irse, ese era el cuento que nos hicieron. Pero compramos una quinta con pileta y quincho de aquella. Que yo supongo que los cinco gerentes se deben haber quedado con sí, todo. Sí, seguro. Sí. Están pasando las vacas. Sí. Y yo amé la vida en este lugar. Sí. ¿Cuántos añitos tenía, Jorge? Uy, no me pregunte, que son... Esa pregunta, y tenía 24 años. Tenía 24 años. Y yo tenía la sensación de que esto era en serio una cooperativa. Bueno, después uno lo va conociendo y qué sé yo. Por eso me fui. Cuando terminé de conocerla, me terminé yo. ¿Viste? Porque además teníamos los representantes obreros en el Consejo de Administración, que eran los alcahuetes de los gerentes, en definitiva. ¿Viste? Eran supervisores. Por ejemplo, el de mantenimiento era el... Él era el vocero del personal de mantenimiento. ¿Trabajaba mucha gente en ese momento? Y éramos 250 en esa época. Sí. Sí, éramos mucha gente. Cuando entré éramos como 350. Sí, más tal vez. Sí, sí. Yo de 250 me acuerdo. Sí. Y capaz que, sí, cuando yo me fui solo. No me llevé a nadie más, así que éramos... Sí. ¿Y ese paisaje que está pintando el compañero Jorge es más o menos parecido al que te encontraste vos cuando entraste? Sí. Nosotros no podíamos ni hablar con los compañeros de los otros sectores. Teníamos que estar como esclavos ahí trabajando en el lugar, y si te ibas mucho tiempo al baño y ya te preguntaban qué te pasaba. Como era... yo trabajaba en mantenimiento, tenía trato con todos los sectores y en todos lados, en todas las máquinas me quedaba a conversar. Encima tenía, de joven tenía ese defecto, me gustaba en todos lados. De joven, un hombre. Sí, a veces me iba a esconder a charlar con la telefonista. Sí. Que era una turca espectacular, además, ¿no? Pero, al margen. Pero sí, porque si no te andaban buscando, marcándote que estaba fuera de área, fuera de lugar. Entonces cuando, bueno, terminé de descubrir lo que era, yo me estresé mucho porque para mí fue una frustración. ¿Viste? Yo había puesto todas mis fichas, al fin encontré algo como la gente encima, sí, en medio de la dictadura. Realmente viví etapas hermosas acá. Con los quiñeleros acá adentro, no sabés lo que viví. ¿Se puede hablar de la quiñelera clandestina? Y total, ya pasó, ya no está. Ya no pasa más, ya no está el sugerente. Después lo regenteó Bandor eso, en su momento. Toda la quiniela de todas las metalúrgicas. ¿Sí? Sí, sí, no sé, acá vivimos etapa. Fue un negocio de Bandor, uno de los negocios. Sí. Bueno, así que lamentablemente yo me fui después. Ahora venía mirando dónde estaba el hotel donde yo vivía, todavía está el campo. Estaría bueno una gran adhesión de los metalúrgicos, ¿no? Sin duda, sin duda. Estaría bueno trabajar eso, ¿no? En las fábricas, sí, para que los compañeros, por lo menos difundir y también que de alguna manera, bueno, ya sea firmando los petitorios, no sé, alguna sí, porque forma. Nosotros queremos tratar de sacar la ley de expropiación definitiva. Para eso es la firma, como apoyo, digamos, de toda la gente para que saquemos la expropiación definitiva. Bueno, habrá que empujar. Ay. Bueno, entonces antes de ir un cortecito reiteramos ese pedido, ¿no es cierto? De las firmas, o sea, en todos los lugares de trabajo que sea posible, me parece que estaría bueno. Buenísimo. Impulsar la solidaridad con IMPA por la expropiación definitiva, ¿no es cierto? Y además ese petitorio se puede bajar fácilmente del Facebook IMPA La Fábrica. También en la página de Radio Semilla también está, lo encuentran fácilmente. Y también se pueden retirar en cualquier lugar de IMPA. Y aquí todos los invitados se llevan un par debajo del brazo. Tienen que volver con las firmas. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de Espacio Publicitario. Se me viene ahora a la mente, usted sabe que el patrón nuestro es una suerte de gurú de los empresarios, no de los industriales, de los empresarios, de la gente que tiene empresas. Y él hace un par de años dijo con mucha claridad, creo que no nos dimos cuenta en ese momento de lo que estaba queriendo decir, pero él fue muy claro cuando le habló a la UIA para decirle que en épocas de crisis había que aprovecharla para hacer los ajustes necesarios. Y creo que lo están cumpliendo al pie de la letra. Es decir, yo creo que el destino de la UOM va a ser volver a ser el furgón de cola del que esté de turno nada más, ¿no? Es decir, la UOM va a vivir, los jerarcas de la UOM van a seguir viviendo de subsidios, de algún lado. Los trabajadores de la UOM, si no la peleamos, nos vamos todos a la calle, me parece. Ojalá pudiéramos armar cooperativas y recuperar la fábrica, Y hay que recuperar. Como lo está haciendo IMPA. Ojalá pudiéramos. Es una estrategia muy interesante. Ahora, el problema de lo que producen ustedes, sería difícil venderlo. No si sé. No hubiera un acuerdo previo de que el Estado comprara la producción. No sé, si el mira, Estado compra. Las marcas son las marcas. El producto que se vende, el producto que vende IMPA, es porque tiene una marca que la respalda. No importa quién es el dueño. El dueño no es el que la vende. La marca existe, la marca se vende. Y todo lo que se vende se puede fabricar, así que yo creo que nosotros podíamos incluso hasta llegar a la concreción de esa utopía. ¿Sí? Porque necesitas gente que venda y nada más, y los cuerpos de venta están armados, no y sé están, y si no están armados vamos a tener que José y yo aprender a vender caño, qué sé yo, viste. Los compañeros de IMPA que nunca vendieron, tuvieron que, una vez recuperada su fuente de trabajo, tuvieron que aprender a vender, sí, no hay vuelta, sí. Es así. Y tuvieron que aprender a gerenciar y tuvieron que aprender a tomar decisiones. Sí, digamos como que es un debate pero abierto. No solamente IMPA, porque hay como todas las fábricas recuperadas, digamos, y ninguna se cayó. Hablo de IMPA están porque al frente los trabajadores. Así hablo que de ahí... IMPA porque estamos en su casa. Sí. Y porque es muy cara a mis anhelos. Sí, no se decía la cuestión de que es un debate abierto, ¿no? Uh-huh, hacia dónde se encamina la cosa y ese debate abierto tiene que ser tomado por los trabajadores. Sí. Si los trabajadores no toman esas cuestiones, difícilmente podamos avanzar o para un lado o para el otro. La realidad nuestra hoy es que estamos trabajando en una planta que pertenece a Techín. Y queremos que esa solución que tiene que salir de algún lado tiene que ser empujada y motorizada por los laburantes, por los trabajadores. Hace poco tiempo participé como oyente en una charla que se dio contando distintas experiencias. Había un compañero de la línea 60, uno de los delegados de la línea 60, que decía que se le preguntaba, digamos, cuál era la idea, cuáles eran los motivos que a él lo llevaban o a ese grupo lo llevaban a intentar modificar la dura realidad de los trabajadores choferes de la línea 60. Y él dice, mirá, yo no soy muy didáctico para explicar las cosas, pero yo lo que quiero es que los compañeros se den cuenta y que entiendan que somos esclavos y que tenemos que dejar de ser esclavos. Ese es el punto. Nosotros tenemos que dejar de ser esclavos. Y no tiene nada que ver que tengamos el auto cero kilómetro, que tengamos la computadora, que tengamos... No, muchachos, tenemos que dejar de ser esclavos. Y tenemos que avanzar hacia otra situación, hacia otro estado de cosas. Ahora, ¿cómo se avanza? Y se avanza caminando. Un día se camina un paso, otro día se caminará tres pasos, pero no hay otra. Sí. No hay una verdad revelada que nos vaya a permitir a nosotros decir, bueno, si hacemos estas tres cosas, llegamos al final del recorrido. Lo tenemos que trabajar, experimentar, sí, y entre todos, digo. ¿No? Porque acá se hizo un trabajo muy duro, digo, cuando digo acá, digo en este país. Y cuando vinieron los milicos en el 76, con el desastre que hicieron, porque mataron gente, familia, se llevaron los pibes, dijeron, acá se acabó la joda, no van a joder más, porque el problema era con los trabajadores y modificar la realidad económica de este país. Y hoy estamos como estamos de vuelta dando pelea. La clase obrera, que no se la quiere nombrar, y hasta que los mismos trabajadores a veces quieren ser otra cosa que no es ser trabajadores. Y no pertenecer a esta clase. Nosotros somos de la clase obrera y somos la mayoría. El día que nos organicemos y que nos demos cuenta que tenemos que dejar de ser esclavos, ese día vamos a estar hablando de otras cosas. Para llegar a ese día estamos trabajando cada uno desde su espacio, intentando modificar esas realidades, que no son fáciles. Pero yo me quedé con esas palabras del compañero porque me parecieron claritas. Tenemos que dejar de ser esclavos. Pero para dejar de ser esclavos, primero tenemos que saber que lo somos. Bueno, entonces acá ha habido una serie de cosas hoy, ¿no? Una serie de reflexiones y de experiencias que son diferentes, pero en el fondo enfrentan problemas, enfrentan dilemas. Hay que generar muchos debates y dejar de ser esclavos. Nos quedamos con eso. Sí. ¿No? Está bueno. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Entonces, muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes, ¿sí? Chao, buenas noches. Fuerza Chau. IMPA. Vamos arriba. Bueno, terminamos de rememorar esa visita que hizo la compañera Sonia a Radio Semilla, acompañada por estos otros dos metalúrgicos, también muy amigos de la radio. Esperamos que realmente les haya gustado. A nosotros nos encantó esa charla que hubo acá, ¿no, Negra? Sí, nos encantó. Y además quedaron... Me parece dos cosas muy importantes, ¿no? El tema de solidaridad con IMPA, fuerza IMPA, que no, digamos, que se recoja por todos lados este apoyo para que sea una realidad la expropiación y que dejemos de ser esclavos, ¿no? Que fue un poco la consigna con la cual terminó el programa. Así que me parece que es un buen homenaje a la compañera. Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestra trayectoria más normal del programa. Y el compañero Cacho tenía algo para contarnos. Hoy recordamos nuestros derechos laborales con Cacho y tenía algunas comunicaciones y noticias de algunos gremios, ¿no, Cacho? Sí, sí, así es. Primero, comunicar cómo están las negociaciones de la paritaria nuestra, de la alimentación. Ayer tuvimos una marcha hacia la Cámara a las 4 de la tarde. ¿A la Cámara Patronal? Sí, sí, a la que está en Córdoba y Uruguay, ahí cerca. Congregamos en el Obelisco y marchamos por 9 de julio y doblamos en Córdoba, casi 5.000 trabajadores aproximadamente, una marcha bastante grande. Recordemos que es la alimentación, ¿no? Sí, la alimentación que estamos reclamando un 45% y reforma de convenio, que es del año 94 nuestro convenio. El programa anterior no estuve, pero el otro estuvimos hablando sobre las reformas puntualmente sobre cada una. La marcha... Así que nutrida la marcha. Sí, nutrida. Y bueno, se terminó con una oratoria del señor Morán. Morán, el presidente de la Cámara de la Alimentación, de la Federación. Y después marchamos hasta el Obelisco nuevamente, la primera vez que lo hacemos, después de que se desconcentró, marchamos todos de vuelta juntos hasta el Obelisco, así que fue una demostración de unidad. Y una prueba de fuerza, ¿no? Una demostración de fuerza. Ahora el jueves tenemos una jornada de paros de 2 horas por turno en toda la alimentación, en todo el país. Hay una fábrica de la planta de Salto de Arcor que va a parar mañana, porque jueves y viernes aparentemente por alguna estrategia patronal no trabajan. Entonces adelantó el paro para mañana. Son 1.000 trabajadores en la planta de Salto, de la ciudad de Salto, ¿no? Que estuvimos ayer hablando con los chicos. Estuvimos hablando también con los compañeros de Calza, que siguen en conflicto, porque todavía no lo reincorporaron. Por despidos, ¿no? Perdón, Cacho, que también Calza fue parte de la marcha, es parte del gremio. Sí, sí, Calza estaba en la marcha. Sí, sí, el sindicato es TIA provincia, pero es alimentación, obviamente. Para la pizza. ¿Cómo se llama? La levadura. Claro, la levadura. Tanta mujer acá hay que no se la sabe. La levadura no famosa, Calza. Los insumos para la alimentación, incluso en Felford usan cosas de también. Calza. Sí. Materia prima para la alimentación. Para inflar los huevos. Sí, algo de eso. Los precios, especialmente. Lo que está más inflado es el precio. Y bueno, estuvimos con ellos, siguen en conflicto, así que posiblemente estamos tratando, nos contactamos con ellos. Hoy iba a traer a un compañero que no pudo venir porque están haciendo fondo de lucha por otras fábricas, pero seguramente en cualquier momento se van a acercar acá a la radio. Y bueno, eso por el lado de la alimentación, por eso el jueves tenemos jornada de 2 horas por turno. Está levando el tema. Hoy estuvo el sindicato en la puerta de Felford volanteando, cosa que nunca lo hizo, con una camioneta volanteando, nos parece perfecto. ¿Y qué decían los volantes? Aumento de salario ya por un 45%, 9.000 pesos de básico. Y bueno, está perfecto. Bien. El sindicato es nuestro y tiene que estar con nosotros en esta lucha más que nunca. Claro, exactamente, de eso se trata. Y bueno, eso por un lado de la alimentación. Nombro los conflictos primero y después vamos un poco a asesoramiento. Sí. Estamos en contacto con los compañeros del autopartista, Gestamp, que está en Escobar, en Victoria, kilómetro 48 de la ruta Panamericana. Estuve hablando con los compañeros hoy, tuvieron sobre una dotación de 600 trabajadores, tuvieron casi 90 despidos, 30 suspendidos y 60 despidos. Están ahí en conflicto, estuve en contacto con el compañero Bresano, Antonio Bresano, Arturo Bresano, que nos dejó su celular. Para contactarnos. Y estamos intentando. Vamos a tratar de llamarlo. Claro. Mientras tanto, concretemos la comunicación, lo ponemos al aire. Bien. Mientras tanto, les comento un tema que surgió el otro día charlando con un grupo de abogados. Que, por ejemplo, en Felfo nosotros tenemos trabajo por agencia, como lo hay en muchas fábricas. Que es un trabajo que normalmente donde el trabajador presta servicios, no está registrado, sino que está registrado en la agencia. Entonces, este compañero nuestro abogado nos comentaba, eso es trabajo en negro. Es trabajo en negro. Ajá. Y nos explicaba por qué. Y él hizo el reclamo de un trabajador y ganó. Salió a favor del, del trabajador. ¿Por qué? Encuadrándolo como trabajo en negro. Sí, él nos explicaba por qué, y tiene razón, porque el compañero estaba trabajando, prestando servicios en una determinada empresa. Sí. Esa determinada empresa no lo tiene registrado, lo tiene registrado la agencia. Claro. Pero donde él presta trabajo es en una empresa. Está sin registrarse. Como por ejemplo en Felford, vamos a poner el caso de Felford, para darle nombre al tema. Sí. Compañero que trabaja en Felford, presta servicios en Felford. Van a los papeles, Felford no lo tiene. Claro. Lo tiene la agencia. ¿Qué es eso? Trabajo negro. Claro. Manejado así, resultó ser así. O sea, falló a favor del trabajador. Mira vos, qué interesante. Lo que nosotros, ¿no?, pensamos. Porque abre una. Ahí se sentó jurisprudencia. Sentó jurisprudencia, exactamente. Nosotros lo tenemos como trabajo por agencia. No sí. eventual, porque Fairford no tiene eventualidad, es todo lo que querramos, pero es peor todavía. Claro. Porque es trabajo no registrado. O sea que todo compañero que esté prestando servicios en una empresa en la cual no esté registrado es trabajo negro. Claro. Por más que le diga que es eventual, que hay eventualidad de que está supliendo otro trabajo, es trabajo negro. Y podría darse el caso, Cacho, de que la empresa para, digamos, cubrirse, tome ese trabajador por agencia, pero al mismo tiempo lo tenga registrado en el... No, en el momento que pasa, lo tiene registrado, ya pasa personal de planta. Es justamente lo que no hace, y no se considera responsable de ese trabajador nunca. Claro. Cuando un trabajador que está caratulado en ese como trabajador eventual o en negro, le manda un telegrama a la empresa donde presta servicio, la empresa lo primero que le contesta, dirige hacia su real empleador. Como deslindando responsabilidad. Y realmente el empleador es él, porque presta servicios ahí. Claro, porque su trabajo es ahí. En la agencia no hace nada. Exactamente. Y esa jurisprudencia que se sentó, entonces sienta jurisprudencia, en que el Estado tiene montones, miles de trabajadores en negro. El Ministerio de Trabajo tiene trabajadores en negro, que es el vedor de todo esto, siempre lo digo. Y no me voy a cansar de decirlo, porque nosotros lamentablemente todo conflicto donde termina, ahí. Claro. En el ministerio. El ministerio de los trabajadores, que se supone que es de los trabajadores. Pero no es de los trabajadores, es de los empresarios. Al menos tendría que tener una ser equidistante, es decir, escuchar y buscar la verdad, el que tiene razón. Obviamente. Pero, digamos, no embanderarse con unos o con otros, pero ser muy justo. Dirimir en forma justa. Claro. No ser, equitativamente, al que tiene razón se le da la razón. Eso nunca sucede. Exactamente. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los compañeros accidentados que estén por la RT, ya sea en itiner o en fábrica, o por un accidente ocasionado por alguna máquina o algo, que tengan mucho cuidado. Ha pasado la semana pasada en Felford, que estos compañeros que están en su casa haciendo reposo son llamados por abogados que los tientan con juicios. Les dan los datos de ellos, cómo fue el accidente, nombre del trabajo. Obviamente tienen el teléfono porque lo están llamando, tienen la dirección, tienen todos los datos del trabajador. Y en el caso nuestro particularmente nos invocan a nosotros, que ya estuvieron hablando con los delegados. Ajá. Y que están todos de acuerdo. Una compañera me lo confió y realmente hicimos un seguimiento y pasa. Son abogados que están a la pesca. A la pesca. Recorren comisarías. Cuervos, realmente cuervos. Mira, cuervos. Acá lo pusiste, mira. ¿Qué puse? Abogados cuervos. Cuervos. Me lo cuervos. Puse como machete para no olvidarme. Son tal cual la palabra que vos dijiste. Vos sabés que esto me... Hoy justamente recibí... vieron que hay leyes reparatorias para los que estuvieron detenidos, ¿no? Presos políticos durante la dictadura. Bueno, eso ahora va a salir una que no requiere ningún trámite, simplemente que la persona que estuvo, bueno, vaya, acredite que estuvo detenido y automáticamente se le otorga el beneficio. Bueno, también han llegado a muchísimos mail de personas que estuvieron detenidas de un estudio de abogado. Sí, o sea que estos cuervos, digamos... Digo, me llama la atención porque hoy también sucedió, es simultáneo, sí, sí, están sí, a sí. la pesca de todo. Están buscando, digamos, fuentes de trabajo. Están buscando, claro, pero evidentemente tienen mecanismos para enterarse de los datos. Algo, ¿no?, como pasa con las funerarias, ¿no? que lamentablemente claro, cuando la persona está también agonizando ya está rodeada la cama de sepultureros. Es verdad. Pero sí, bueno. O sea, este tráfico de información, ¿no? Que, sí, que no tendría que existir. Que no tendría que existir. Porque, no, y agravado esto, que esos abogados normalmente, después cuando llegan las instancias finales, normalmente, como se dice en la jerga, arreglan. Claro, con la parte demandada y el perjudicado es el trabajador, que no cobra realmente la indemnización que le corresponde. Así que hay que tener cuidado porque evidentemente están a la pesca, están a la pesca realmente. Los hospitales, tarea para el horario del comedor en Frankfurt. Ya lo dijimos el otro día en asamblea, los compañeros saben que si no los llamamos nosotros, siempre le decimos, si no tiene un abogado de confianza, nosotros preferimos que sea de confianza. Que sea de confianza, que se remitan, si no, a los compañeros delegados que ellos confíen también. Nosotros tenemos un cuerpo de abogados nuestro que ya está sobradamente demostrado que no se venden. Claro. Hemos llegado a instancias finales con ellos y el trabajador incluso les cobra, les descuenta menos. Tenemos que le hacen el 15% de descuento, no el 20%, claro, por la cantidad de casos que se llevan. Claro, claro. Entonces tienen esa consideración con el trabajador y el trabajador sale ganando. Pero tiene, si no, si el trabajador no tiene un abogado de confianza, nosotros le brindamos uno. Uh-huh. Pero siempre le damos la posibilidad al trabajador que lo haga con alguien que conozca. Porque salir, caer en manos de estos abogados, lamentablemente... Evidentemente están organizados para agarrar todo tipo de juicio, el que sea. Y evidentemente tienen acceso a diversa información. Claro, ¿no? claro. Bueno. Incluso el trabajador es tentado por la RT diciéndole que tiene que pasar a cobrar directamente, ha pasado. Uh-huh. Le dan una determinada incapacidad, que normalmente es mucho menor de la que le corresponde. Claro. Y le dicen que ya tienen que pasar. Y le ponen un plazo, de 48 horas. El trabajador sale corriendo. Sale corriendo a cobrar y una vez que cobró, listo. Chao. Claro. Ya está. Y seguro ahora no es menos de lo que le corresponde. Obviamente, sí. Qué bárbaro. Y estos abogados le pueden llegar a un 2-3% más, pero van el arreglo con la otra parte, con la demandada, con la RT. Claro. El trabajador queda en el medio mirando, sin entender nada. Perjudicado. Perjudicado, obviamente. Entonces, mucho cuidado con esos llamados. Muy bien. Así es. ¿Qué les parece si vamos a un tema mientras intentamos comunicarnos con el compañero? ¿Arturo? Bueno. Sí, acá te llamamos del programa de trabajadores. Bueno, pues sí. Bueno. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vení para acá, bueno. ¿Listo? Bueno, estamos en el aire con el compañero de Gestamp, Arturo Bresano. ¿Me escuchás, Arturo? Se cortó. ¿Por qué no venís a este auto? Yo, bueno, mientras tanto, seguimos en Radio Sevilla. Estamos tratando de comunicarnos con este compañero. Hay algunos problemas, pero está en línea, digamos. Y no va, no vamos a perdonar la calidad que tienen las empresas telefónicas. Siempre pasa esto. ¿Cómo puede ser? ¿Y los operadores? No, los operadores, no, son de maravilla. Claro, no, son de maravilla. El problema es la empresa, siempre son así las empresas. Así es. Y le vamos recordando que después de charlar con este compañero Bresano, de un autopartista, estuvimos también recabando audios e informándonos ahora seguimos hablando. A ver, sí. Parece que ahora se pueden conectar, ¿no es cierto? Ahí, ¿me escuchás, Arturo? Sí, yo te escucho. Perfecto, ¿va? ¿Listo? A ver. Estoy hablando con los operadores a ver si se escucha. ¿No se escucha? Entonces lo haremos sin el pitutito. Claro. Este problema de las autopartes debe estar vinculado al problema de las automotrices, ¿no es cierto? Probablemente tenga alguna vinculación. Exactamente. Mientras nos lo comentaba el compañero, pensaba, vieron que hoy hay un paro de la UOM. Ah, no. Que tiene que ver, supongo, con estas suspensiones y claro, porque empezó en General Motors, pero después siguió en otra automotriz. Después, desde el gobierno, un poco como que tranquilizaron que se iba a solucionar a corto plazo. Tiene relación con Brasil. Está vinculado al mercado brasileño esto. Y seguramente las autopartes, bueno, deben estar... disminuyendo la producción. Que, claro. Sí, se charlaba. En la medida que deben estar abasteciendo a las otras fábricas, que están en problemas, ¿no? Así es. Por eso, en un sentido, parecía llamativo, ¿no? A un día de la movilización que llama Moyano mañana, sí. Un día antes Caló, que se supone que es de otra. Sí, opositora. Exactamente, sale con un paro que hoy salió en todos los diarios, entre comillas, importantes. Sí. El llamado. Sí, sí, por el motivo es significativo. Vamos a hablar directamente de que queríamos usar un dispositivo que tenemos para poder escuchar todos y conversar todos, pero no sale eso. Así que continuamos la conversación. Bueno. Te escuchamos. Bueno, sí, no, bueno, yo soy trabajador de acá en Gestam. O sea, hoy nos encontramos 64 despedidos de una manera arbitraria, discriminatoria, porque esto arrancó el mes pasado con una suspensión de 70. Nosotros, compañeros, de Gestam, estamos trabajo, el artículo 220 o 221, donde especifica cómo tienen que ser las suspensiones por antigüedad y por carga de familia, tiene que ser en principio el momento. Después también le notificamos que estaba el 12.82, que ahora el Ministerio de Trabajo no presenta la suspensión. Le notificamos, la empresa nos dice que bueno, que era por este momento, que ya terminaba el mes y volvíamos a trabajar. Y cuando volvemos al mes siguiente, no solo siguen cumpliendo la ley, suspendiendo a gente que ya estaba, pero también la ley tiene que suspender la ley. A ver, ¿podrás? Espera un poquitito. ¿No podrás acercar más el teléfono a lo mejor? Porque se escucha medio cortado. Sí, escucha cortado, ¿no? Sí. A ver, ahora sí. ¿Me escucho? Sí, sí, te escucho. Bueno, entonces, ¿le sigo contando? Sí, a ver. Sí, seguí. No, entonces, ellos, suspensiones, los chicos deciden hacer una asamblea para ver que regularice la situación en la empresa. A lo cual la empresa responde con un lockout patronal, llamando a los chicos una tarde, porque si es una asamblea de mañana, vengan a darnos explicaciones, ahí vino, pues se está el turno tarde, la empresa empieza ya a los chicos a trabajar, de que no vengan a trabajar. Patronal, hacen para ver su plan. Seguía después de despidos. O sea, vienen 64 despidos, en los cuales también cae gente que estaba por parte de enfermos, por o sea que todo un montón de irregularidades y nadie da una explicación y nadie dice nada. O sea, como que la empresa está por arriba de todas leyes, o sea, hacen lo que quieren sin cumplir ninguna ley. Y bueno, entonces ahí nos encontramos, cortamos la Panamericana. Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que esperemos que alguien nos escuche. Vamos. Eso es hasta el... Fuimos al sindicato, por lo menos, con pequeños. Esperemos que iba a esperar el fallo de la audiencia. Seguí. Hola. Hola, sí. ¿Tavi? A ver. ¿Me escucho? Sí, a ver, habla, a ver. Hola, sí, estaba hablando de la audiencia y eso, espero que eso... Sí, salió el tema de la audiencia, sí. Bueno, y lo de las leyes, eso del incumplimiento, sí, también. Sí, también. Lo que vos me habías comentado hoy era que habían notado que había avisos en el diario pidiendo gente para la planta, ¿no? Sí, además hay avisos en por todo que Claro, me habías dicho que la empresa Gestamp sacó avisos en el diario pidiendo gente para reemplazar a los despedidos. ¿Cómo decías? Mirá, se entrecorta un poquitito. ¿Cómo? Se entrecorta un poquito. Yo te voy a terminar lo que vos me habías comentado hoy, lo voy a decir yo al aire porque no se entiende mucho, pero yo lo voy a comentar. ¿Sabés? Quedamos en contacto. Listo. Un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Gracias, ¿eh? Bueno. Qué lástima, porque era muy interesante. Sí, pero concretamente tuvieron casi 90 despidos, de los cuales 35 eran suspensiones, y 60 eran despidos con telegramas. La empresa aducía baja de trabajo, merma en la producción, pero resulta que los compañeros vieron que había avisos en el diario pidiendo gente para entrar. O sea que evidentemente después le dijeron que sí, que era problema de conducta, irregularidades en el comportamiento, cosa que es pero obviamente... Pero no, es masivo, o sea... Claro, por eso. Son por todos eso. Irregulares ahí. ¿Cuántas personas trabajan más o menos? 600. Ahí, 600. O sea, el 10% quedó en la calle, barbaridad. Es una barbaridad. Después lo que no se alcanzó a escuchar, no sé si te lo comentó antes a vos, Cacho, que habían ido al sindicato, ¿cómo les había ido ahí? Sí. Esa parte no me quedó muy clara, pero sé que tienen una audiencia. Algo se escuchó que tienen una audiencia, así que bueno. Creo que yo lo que entendí es que en el sindicato les contestaron que estaba que charlaran a posteriori de la audiencia. Entendí eso. Como que llegaran a algún otro tipo de... Claro, pero yo supongo que si llegaron a una audiencia es porque medianamente el sindicato me dio como para que haya una audiencia. Después qué va a pasar no sabemos. Claro. Pero están haciendo cortes en la Panamericana y bueno, recordamos el nombre de Gestamp Autopartista. Están en conflicto, así que bueno. ¿Y debe ser entonces de la UOM? ¿Y debe ser sí, de la UOM? Sí, seguramente. Sí, es una empresa grande, 600 es grande. Hoy estuvo de paro la UOM. Sí, así es. Sí. Porque eso estaba comentando aparentemente Pilar. Aparentemente no quieren pagar el aumento. Se niegan a pagar el aumento que han dado. ¿El aumento de paritarias? De paritaria. Es se uno de los aumentos más bajos y se niegan a pagarlo encima. Sí, estaba enfocada, la solicitada por lo menos estaba enfocada hacia la siderurgia y hablaba de que el paro había sido, por lo menos en Campana, había sido absoluto. Sí. Absoluto. Mañana, está Siderca ahí. Mañana tenemos, hay una marcha, ¿no? Tengo entendido, 14. Hay en Campana una marcha, está... no sé. De Moyano, por mañana en la marcha. Porque comentábamos que justamente sorprendía un poco. hoy una medida de fuerza muy importante, es decir, un paro llamado por la UOM de Caló, y mañana la marcha del amigo Moyano. Claro. Que pasó de un reclamo salarial a la inseguridad. Claro. Que pasó otra, de un reclamo salarial a la inseguridad, y se desinfló bastante, me parece, ¿no? Y sí. Además viene siendo castigado desde adentro porque le han cagado la empresa, la de los... Va, los contratos que tenía su empresa, la de los residuos. Claro. Ajá. ¿Cómo...? Se mezcla. Se mezcla, bueno, porque Moyano agarró, me parece, otro sendero, ¿no? A mí lo que me llama la atención, los carteles que había en mi barrio, celestes y blancos. ¿En qué barrio vivís? En San Cristóbal. Y muy llamativamente no tenían convocantes. Eso me daba incertidumbre. ¿Quién convoca? Es decir, siempre toda marcha tiene un convocante o todo paro tiene un convocante. Estos era, sí, contra la inseguridad, los problemas, la falta de trabajo, no sé, varias cosas, pero no se sabe quién convocaba. Es que a veces no les conviene poner quién convoca porque no va nadie. Por ¿no? eso, entonces sí queda la duda. Yo cuando leí... La gente va para averiguar quién convocó, por lo menos. Claro, pero qué complejo, ¿no?, que está el panorama para los trabajadores, para ubicarse en este mapa. Porque, digamos, hasta ahora como que se ve un problema muy fuerte, que nosotros lo hemos charlado, el de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo. Y ahora se está mezclando ese problema con suspensión y despido. Sí, sí, sí. En determinados sectores, como ser el automotriz, porque ha bajado... Las ventas. Han bajado las ventas. Sí, sí, sí. Así que va a estar difícil. Bueno, este compañero tal vez pueda venir, ¿no? Lo vamos a convocar para el martes que viene. A ver si nos cuenta un poco más. Han estado cortando ayer, me contaron, en Corrientes y Callao. Ah. Han ido algunos medios, o sea que se están moviendo. Se están moviendo. Claro, es que es importante la... Es importante si la no cantidad mueven, de gente. Que, claro, si no sí, se mueven sí. Va a ser difícil poder levantar ese 60, es mucho. Lo que no le alcanzamos a preguntar era si eran 60 al voleo, 60... 90, ¿no? 90, 30 suspendidos y 60 despidos, así entendí yo. Si eran selectivos en el sentido de que, digamos, eran los que más se movían o no, como es el caso de los compañeros que María del Carmen después nos va a contar, y tenemos audio de acá, del francés, los despidos que charlábamos la semana pasada. Sí. Que eran 30, ¿no, María? Sí, de los de vigilancia del francés. Así que, bueno, después vamos a conversar. ¿Cómo no? Antes de eso, ¿escuchamos el tema que no escuchamos antes? Bueno. Muy bien. ¿Quieren escuchar el mismo tema? Estaba bueno. Estaba bueno, dice alguien. Estaba muy lindo, acá. A mí me gustaba. El que elijan acá la multitud de operadores que tenemos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores. Huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. cuatro truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Seguimos en Trabajadores, amigos. Ahora María del Carmen nos va a contar algunas noticias del conflicto en el ex Hospital Francés. Sí, actualmente llamado Dr. César Milstein, pero que todos lo conocemos como Hospital Francés. En el barrio de nuestro viejo barrio, donde nació Radio Semilla. Bueno, ya les había comentado Pilar en la anterior audición que hay 470 trabajadores precarizados en el Hospital Francés. Y de esos 470, 30 trabajadores que pertenecen a Vigilancia quedaron excluidos de su trabajo. Porque supuestamente ellos, es decir, ellos pertenecían a una supuesta cooperativa de seguridad, cooperativa entre comillas, que es una forma de fraude laboral. Bueno, esto, el otro día ellos el sábado invitaron a los medios de comunicación a informar sobre esto, y Radio Semilla asistió. Entonces, nosotros ahí estuvimos presenciando todas las explicaciones que dieron y bueno, finalmente nos informó, hicimos una entrevista al compañero Luis, que es el delegado de vigilancia de los compañeros que estaban trabajando acá en este hospital y que también está cesanteado. Así que lo escuchamos. Bueno, estamos acá de Radio Semilla. Mi nombre es María del Carmen, quería el programa Trabajadores. Danos tu nombre y bueno, ¿qué es lo que está pasando acá en el Hospital Francés? Bueno, buenas tardes, Luis Spinelli, delegado del turno noche de vigiladores. Acá lo que ocurrió fue que dejaron 30 vigiladores, son 30 familias sin trabajo. Acá el PAMI lo que hizo fue contratar una cooperativa, que ya sabemos cómo es esto, que contratan las cooperativas para o empresas SRL, pero es a quien pone más para una mordida, como quien dice. Y los 30 compañeros que han quedado afuera son los 30 compañeros que pidieron y se organizaron para luchar por los derechos porque no tenían un sueldo básico, no tenían francos, se les pagaba 15 pesos la hora. Si tenían un día de enfermedad no se lo reconocían, entonces fueron derechos que fuimos conquistando con la lucha. Ahora, claro, dejaron todos los personal que eran funcionales a ellos trabajando, y a los 30 que estuvieron en la lucha, como fue una persecución gremial prácticamente, quedamos todos afuera. Así que los convocamos a todos para el día martes, a las 12 horas en Corrientes 655, PAMI Central, donde vamos a hacer una olla popular ahí, una radio abierta, y vamos a estar en la lucha para la reincorporación de los 30 compañeros. Bueno, muchas gracias y esperemos que pueda seguir adelante eso y que lo reincorporen. Gracias a todos y los esperamos ahí en PAMI Central. Gracias. Bueno, así como el compañero nos invitó, hoy Radio Semilla asistió a esta radio abierta que organizaron los compañeros y la olla popular. Así que cortaron media calle Corrientes frente al nuevo edificio central que tiene PAMI. Que dicho sea de paso, el PAMI ha pagado 57 millones por 2 años de alquiler de este edificio. Así que parece que hay plata en el PAMI, pero para algunas cosas. Me llamaba la atención cuando decían que era en la calle Corrientes, tiene PAMI ahora. Corrientes al 600, exactamente, entre Florida y Maipú. Así que tiene estatua ya. Bueno. ¿Y a quién vamos a escuchar ahora? Y después entonces, hoy cuando asistimos, bueno, quiero informar que asistieron delegados del INAES, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía de la Nación, por supuesto, delegados de los compañeros afiliados en ATE, del Hospital del Quemado y diversos compañeros más, delegados de juntas internas de ATE. Todos llevaban el apoyo a esto y bueno, una nota que llamó la atención fue que vinieron los compañeros del Colón y con sus trompetas hicieron música también en el momento que se hacía la voz que se iba a poder comer. Bueno, vamos a escuchar primero a David, que es un compañero delegado del Hospital Francés, que todos los años los compañeros lo votan a él, más allá de que la patronal acá, que es el PAMI, hace lo imposible para que no sea votado, porque ha llevado adelante una lucha para que el hospital quede para el PAMI, pero que no se privatice, pero bueno, es junto con otros compañeros, y a esos compañeros no los incorporaron después al PAMI, al Hospital Francés, sino que les han dado en otra entidad del Estado trabajo. Igualmente los compañeros del Hospital Francés lo siguen votando como delegado porque en él confían. Entonces vamos a escucharlo a él, y después también vamos a escuchar cuando ya está terminando el acto y la olla, a otro compañero, Carlos López, que es el secretario de Ambiente y Salud Laboral de la obra de los trabajadores del Estado de seguridad, ¿no? Entonces, están en ATE. Bueno, entonces vamos a escuchar esto. Carlos, delegado de los vigiladores. Sí, secretario de Ambiente y Salud Laboral del Sindicato de los Vigiladores. ¿Qué te parece este acto? ¿Cómo es el resultado? ¿Se ha logrado que lo reciban en PAMI? No, la verdad que no. Se ve que el único mensaje que tenemos es que no nos van a recibir. Y bueno, ahora vamos a aprovechar la olla popular. Vamos a comer todos los compañeros, todo lo que quieran. Vamos a hacer una asamblea de cómo seguimos mañana. Porque esta es la lucha del día a día. Hoy hicimos esto y mañana vamos a ver qué hacemos. Pero lo que estamos manejando es que vamos a tener que armar una carpa acá enfrente del PAMI y no movernos acá hasta que nos den los puestos de trabajo, que los 30 puestos de trabajo y los 30 despedidos. Esperemos que pueda seguir adelante la lucha y que logren la reincorporación de los compañeros. Muchas gracias. Y bueno, gracias por estar acá. Bueno, vamos a escuchar. Este era el compañero que era de de los vigiladores. Ahora vamos a escuchar a David, que es el delegado del Hospital Francés. El histórico David, ¿no? Sí. David, ¿para qué estás hoy con los compañeros del Hospital Francés? Reclamando la reincorporación de trabajadores, estamos haciendo una olla popular acá frente al PAMI Central, la Avenida Corrientes, exigiendo su reincorporación. Estos 30 trabajadores despedidos son todos los delegados y trabajadores que se organizaron en el Sindicato de Vigilancia de la CTA. Y bueno, vemos esta paradoja. Mientras se pagan 13.700 millones de dólares a Repsol, despiden trabajadores acá en el Hospital Francés del PAMI. La señora presidenta dijo que quiere inclusión, pero en los hechos lo que tenemos son 30 despidos en la órbita del Estado Nacional, dado que el PAMI es un organismo público nacional y ha dado este ejemplo, que es un mal ejemplo para las automotrices, la empresa de alimentación y frigoríficos que están suspendiendo y despidiendo a cientos de trabajadores en este momento. ¿Cuál es la situación que hay hoy en el Hospital Francés? En la situación, por un lado, de los trabajadores hay una semi-militarización. El PAMI, el interventor Di Cesare, obliga a los nuevos vigiladores que ha contratado a no dejar entrar a los vigiladores que ha despedido. O sea, el responsable Di Cesare de enfrentar trabajadores contra trabajadores en una situación de extrema precariedad. No solamente de los trabajadores, sino de la calidad de atención que estamos dando a nuestros mayores. Hoy tenemos el tomógrafo cerrado, hace 7 años, el resonador cerrado hace 7 años, también diálisis, hemodinamia, radioterapia, faltan enfermeros, faltan algunos insumos y la situación es de extrema precariedad y esto repercute en la calidad de atención que le damos a nuestros mayores. Recordemos que el 90% de los mayores que se atienden en nuestro hospital son los que cobran la mínima, los 2.600 miserables pesos que cobran nuestros jubilados. Yo le daría a los funcionarios, al intendente Di Cesare, que él cobra más que la presidenta y está imputado en un caso por eso, que cobre 2.600 pesos a ver qué puede hacer. Y en relación a la atención, el hecho de tener todos esos servicios privatizados y cerrados en el hospital que mencioné anteriormente, precariza al extremo la calidad de atención de nuestros mayores. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a la Radio Semilla, que siempre están apoyando la lucha del Hospital Francés. Ya se la escapan. Bueno, era un compañero Garuti, que efectivamente Radio Semilla, sobre todo porque fuimos vecinos, la radio estaba muy cerquita, seguíamos de cerca todos los conflictos del Hospital Francés. Sí, y hay compañeros que inclusive hemos estado en la lucha del Hospital Francés apoyándola hasta que no se privatizó. Pero el problema es que ahora... Y después también seguimos. Se está tratando de hacer un vaciamiento de este hospital, de cierta forma. Al punto tal que hace poquito, en PAMI, han dicho a una persona que dijo que quería que lo atendieran los especialistas del francés, que son buenísimos, porque son los mismos que había cuando estaba el Hospital Francés. Y le dijeron que no, porque solo es para emergencias, que realmente no, y ahí no puede haber internaciones, pues solo para emergencias. Y bueno, llama la atención porque están construyendo todo un piso, una parte de un piso todo de internación, y bueno, no sé, realmente, y después tienen lugares... que había donde el Sin Campeador, que también era un anexo del Hospital Francés, que ese lo tienen abandonado cuando ahí había podían poner camas. Sí, sobre todo nos viene a la memoria el grupo de que está haciendo, que fueron despedidos, bueno, fue anulado ese servicio, ¿no? El de salud, al que fuiste vos y nosotros también lo trajimos a la radio. Sí. De salud, de medicina del deporte. Medicina del deporte, todo ese sector tan, además de los que nombra David ahora de... Sí, sí. Claro, por eso yo decía que después, cuando ya era PAMI, también nosotros estuvimos acompañando las luchas de los de la gente, de los viejos cariñosamente, le vamos a decir, que bailan cumbia y que estaban ahí. Nuestros mayores, siempre dice David. Nuestros mayores. A mí me gusta decirle, ¿no? Yo soy vieja también. No, el grupo se llama Los Abuelos del Francés. Los Abuelos del Francés, que estuvieron aquí porque ellos defendieron hasta el último momento este Departamento de Medicina del Trabajo que les hacía todo tipo de, digamos, de gimnasia y demás para mantener en estado a estos compañeros, ¿no? Y que luego lo prosiguieron en la Iglesia Santa Cruz. Exactamente. Así que se autoorganizaron. Y que por el momento continúan ahí, porque todavía no se ha logrado lograr que PAMI dé lugar a esto. Porque a PAMI no le interesa, porque PAMI tiene arreglos con los lugares privados de kinesiología, todos estos aspectos, y no le interesa que haya a cosas en el Hospital Francés. Bueno, esto no solamente se da, digamos, hay mucha privatización de servicios también en otros lugares, ¿no? Al punto que, por ejemplo, en el Hospital Pirovano, el laboratorio del Hospital Pirovano no funciona para la gente de PAMI. La gente de PAMI que va al Pirovano tiene que ir a un laboratorio privado. Si no, no le hacen los análisis. Así que eso es terrible, pero es así, y por eso no hay que después, no hay, si se pusiera toda la plata que de PAMI se utilizara correctamente, los jubilados gozarían de muy buena atención, cosa que no sucede porque se malgasta la plata del PAMI. Ese es el problema, ¿no? Y acá hay y a veces muestra. No solo es mal gasto, sino que cuando hay intereses creados y yo creo frente al hospital mi propia quinta y tengo cierto poder donde yo doy turno para sacarte una radiografía especial, etcétera, etcétera, te digo, mira, tenés un turno que podés esperar 15, 20 días o enfrente claro. Podés hacértelo. Entonces, no solo es malgastar, sino también es cómo se controla esas instituciones tan grandes, esas reparticiones tan grandes, en beneficio de quien tiene de quién tiene que beneficiar, ¿no? Creo que en todas esas situaciones el control de los participantes, de los interesados, es muy importante para mejorar, para cambiar. No me gustan los días lunes, me gustan los días martes. Queremos hacer gimnasia, por decir un ejemplo absolutamente secundario, sí. Pero la palabra y los intereses claro, de... Lo que pasa es que el PAMI está intervenido hace varios años ya, unos cuantos, y sin embargo, evidentemente no se le da a quienes tendrían que dirigirlo, que son los jubilados, ¿no? Junto con profesionales capacitados para esto, pero tendrían que decidir los jubilados, cosa que no sucede. Y ya es una vieja lucha que viene de los años 90 esta. Así es. Y también es conocido por allí como rumor de que el viejo hospital de los bancarios que está acá en frente a Plaza Irlanda. Frente a Plaza Irlanda. Bueno, que también está en una crisis terminal. Hace varios años. ¿Podría existir la posibilidad de que pasara a PAMI, que es lo que están peleando los residuales que han quedado, ¿no? Es un hospitalazo. Que en su momento funcionó. Pareciera que se lo va a descuartizar y una parte va a ser para proyectos inmobiliarios, porque está en una zona brutal para ello. De muy buen nivel. Y una parte sería para... siguiendo, digamos, el ejemplo de los trabajadores del francés. Lo que pasa es que esa lucha fue muy importante y esta está mucho más aislada por ahí, ¿viste? Ha tenido menos fuerza. Claro, porque fue agonizando más ese hospital, ¿no? Hace varios años que está en crisis. Bueno, el asunto entonces es que ¿cómo queda los esto compañeros acá hoy van a hacer una asamblea para ver cómo sigue la lucha para decidir? Y bueno, que quedaron, que nos van a avisar a Radio Semilla y a las demás emisoras también, sobre las nuevas decisiones que ellos determinen hacer, porque la lucha no la piensan abandonar, piensan seguirlo peleando, porque ellos dicen, acá primero se echa a 30 compañeros que eran luchadores por un lado y que por otro lado pertenecían a una tercerizada. Pero el responsable de todo eso es el PAMI, es lo que estábamos hablando hace un rato del trabajo en negro, casualmente. Y de todas maneras, primero eso y después dicen, bueno, y después eso, por un lado, va a dar pie para que luego se eche a otros que son ya trabajadores efectivos del Hospital Francés, es decir, trabajadores de PAMI. Segundo, que también le da pie, como decían los compañeros, y lo comprobamos con lo que decía antes Cacho y la conversación telefónica que tuvimos, las empresas de automotrices y de autopartes y todas unas cuantas que están suspendiendo gente, como vimos de Calza también y todo esto. Bueno, ellos decían que eso le da pie a las empresas privadas también a suspender y echar dentro de este plan económico que, digamos, en este momento la situación económica que se vive. Entonces, por eso no quieren dejar la lucha y, bueno, tienen el apoyo de realmente, por lo que se veía ahí, de todas las comisiones internas de los diferentes sectores que tiene ATE. De estatales. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver cómo. Sí, además vamos a aprovechar la ocasión para agradecer, no solamente para agradecer, sino para difundir. Los compañeros del francés siempre nos mandan sus notificaciones y noticias, luchas y demás, a un correo que tenemos en Radio Semilla, así que lo vamos a aprovechar de decir: agendaradiosemilla@radiosemilla.com.ar. Y entonces, por eso que siempre Radio, digamos, es una cosa que se retroalimenta. O sea, lo que vos decís es que cunda el ejemplo de estos compañeros que mandan la información a la agenda Radio Semilla y que nos abastecen, porque es el alimento, ¿no?, que necesitamos de muchos otros lugares. Y Radio Semilla envía raudamente en una combi un corresponsal. A una reportera. Claro, que claro. Por un lado nos alimenta a nosotros y a su vez retroalimenta también los conflictos de los compañeros para ayudarlos a difundirlos. Así que PAMI está en cualquiera, pero por suerte los trabajadores no. Muy bien. Exactamente. La síntesis del bloque.

Seguimos al aire por Radio Semilla. Estamos aquí viendo las fotografías, de la muestra fotográfica ayer organizada por los compañeros de DTL en la UBA, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? En sociales. En sociales. En la cual es una exposición fotográfica con la temática de la comunicación no es mercancía. Han asistido compañeros de Radio Semilla representando nuestra experiencia. Les mandamos un saludo, dicho sea de paso, a Pili aquí presente. Que estuvo. Y la Sofi y la Gaby, también dicha la Colo. Norbert. Y el Norbert, el orador. Claro, claro. Nuestro orador. Destacada oratoria. Así que estábamos aquí comentando cómo salió el día de ayer, parece que fue muy lindo. ¿Va a seguir esta muestra para poder asistir? Sí, sigue ahí. Sigue ahí presente, así que el que quiera. O sea que está en las sedes sociales, en la calle Santiago del Estero. En el subsuelo. Santiago del Estero y Carlos Calvo, para ser más precisos. Me gusta, me gusta. Y también están presentes las exposiciones de los compañeros de Radio La Colectiva y Radio La Tribu, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto, así que también les mandamos un saludo a las compañeras, a los compañeros de estas radios comunitarias. Amigas. O bien al servicio de la comunidad. Pero posta, pero de posta. No como eso, ese cartel. No como los cochecitos. En los cochecitos de las licuadoras. Así que le mandamos un saludo fraterno y muy contentos de compartir esta experiencia con ellos. No son servicios de la comunidad, están al servicio. Claro. Está bien. Bueno. María, ¿qué pasó estos días? Que podés contarnos brevemente antes, en estos últimos minutitos del programa. Sí, bueno, este domingo se recordó que hace 40 años asesinaron al padre Carlos Mujica al salir de dar una misa en la iglesia de Villaluro, en San Francisco Solano. Y bueno, él tuvo, digamos, siempre mucho, estuvo siempre al lado de las luchas de los trabajadores, del pueblo. Le debo a él muchas de las cosas que aprendí, porque fue el que me habló de la forestal, fue el que me habló de los conflictos de los obreros del azúcar, del conflicto de los portuarios. Así que era un asesor de la juventud de medicina que estaba yo en una época. Entonces, y bueno, realmente la gente del barrio del 31, porque ahora ya le llaman barrio, no villa, como se dijo tantas veces, sí, que está en Retiro. Se le llama barrios porque la idea es que se pueda urbanizar. Claro, por eso está la carpa acá en el obelisco, que de paso invitamos a todos los que quieran ir a poner la firma para apoyar a los de la carpa para que el gobierno urbanice, el gobierno de la ciudad urbanice los barrios de nuestra ciudad, de los barrios que en una época se les ha dicho villa. Bueno, y que realmente se hizo un homenaje a él el otro día en el barrio 31, que también lo llaman ahí, por lo que pude ver, Carlos Mujica, el día domingo. Y bueno, intervino las comunidades que forman el barrio este. Es decir, estaba la comunidad boliviana, la comunidad paraguaya, la comunidad peruana y, por lógica, la comunidad argentina. Había ido gente aparte de distintos lugares de la ciudad, que digamos, unos porque colaboran con la gente de ahí y otros porque recuerdan al padre Mujica. Por lo tanto, fue un, digamos, un hecho comunitario muy interesante en el que ellos se manifestaron en su homenaje al Mujica con los bailes típicos y sus trajes típicos de cada país. Y bueno, aparte habían adornado muchísimo la villa, habían puesto carteles, muy lindos afiches, hicieron enormes afiches, han trabajado muchísimo. Y bueno, por lógica también hicieron una misa, habían ido los sacerdotes que trabajan en estos barrios. Así que bueno, fue un día, y después se esmeraron en hacer un rico guiso, que comimos todos muy alegremente, muy organizado. Así que bueno, fue un recordatorio muy interesante. También se hizo también en la iglesia donde lo mataron. También se recordó esto y también en la Biblioteca Nacional, en la que inclusive participó hasta el huertista como León Gieco y diversos, se charló sobre esto. Bueno, así que recordamos. ¿Viste? ¿Estuvo presente la murga? Debería estar, los guardianes de Mujica. Sí, sí, estaban los guardianes de Mujica. Y les quiero contar que León Gieco, en la Biblioteca Nacional, ha hecho una canción que todavía no tiene la música, tiene la letra, de los guardianes de Mujica. Así que la recito. Bueno, de todas maneras, me parece importante el resaltar de que, bueno, es una persona que la gente lo quiere porque estuvo al lado de la gente que tenía problemas y de la gente que tenía necesidades, y lo importante es que se sigue, la gente de ahí sigue trabajando en la misma estilo y la misma forma. Bueno, y con esto lo recordamos en la lucha, ¿no? Exacto. Muchas organizaciones han estado presentes. Yo sé que mis compañeros de murga, herederos, han ido ahí y es costumbre ya, así que está bueno encontrarnos. Sí, había aparte esta... otras murgas también que habían ido, no me acuerdo el barrio, pero había otras murgas que habían ido también. Sí, festejamos este encuentro que sea tan diverso, pluricultural. Sí, sí, y se rescató sobre todo la unidad latinoamericana con esta presencia de todas las comunidades y todas sus tradiciones. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces también yo quería comentar una cosita, ya que veníamos hablando de PAMI, mañana, si no me equivoco, debe ser la 1153, sí. 1154, que no está de más comentarla, ahí en el Congreso se van a estar manifestando los jubilados, los abuelitos, así que hay que esté pasando por ahí, también puede pasar a firmar por los 82%, por el 82% móvil y otras consignas. Que son bien recibidas. Y quiero también, ahora que estás hablando del 82% móvil, manifestar que hoy también lo que piden, entre otras cosas, también la gente que estaba ahí en el corte que se hizo de los compañeros del francés, también planteaban la importancia del 82% móvil que se dé a los jubilados. Sí, podemos dedicarle un programa más adelante, como sí. Hablando, ya que... es un tema que no se le da mucha importancia hoy en día y realmente es. Y que es muy importante porque con 2.700 pesos es muy difícil poder vivir mensualmente. Sí, que es lo que cobra el 70% de los jubilados. Por lo menos para cargar la sube. Casi. Para cargar la sube. Así que bueno, hasta el martes que viene en este programa de trabajadores, de 19:30 a 21:30. Recordamos que antes, si sintonizan las 19 horas, van a poder escuchar el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual somos parte, y a las 17 horas el programa de Las Casildas. Así que también ahí los invitamos a estar desde las 17, y si bueno, se quedan dormidos, 19:30 firme ahí al lado de la radio, por favor. Bueno, hasta el próximo martes y buena semana para todos. Gracias. Nos vemos en la lucha. Chao. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo.